A veces vivimos en una burbuja y nos quejamos por cosas pequeñas e insignificantes. Yo era así hasta que decidí hacer un voluntariado en un pequeño pueblo de África Central durante 6 meses. Trabajé como asistente en una clínica médica y en una escuela rural. Cuando llegué, me sorprendió la pobreza extrema, no había agua corriente, la electricidad fallaba constantemente y los niños tenían que caminar varios kilómetros para llegar a la escuela. Sin embargo, lo que más me impactó no fue la pobreza, sino la alegría y la resiliencia de la gente. Los niños, a pesar de no tener juguetes caros, jugaban felices con pelotas hechas de trapo y siempre tenían una sonrisa en la cara. Las mujeres del pueblo me recibieron como si fuera parte de su familia, me enseñaron a cocinar platos locales sobre fuego de leña y a lavar la ropa en el río. Aunque yo fui allí para ayudar y enseñar inglés, siento que fui yo quien aprendió las lecciones más importantes de la vida. Aprendí que la felicidad no depende de cuántas cosas tienes, sino de la calidad de tus relaciones humanas. Un día, una niña me regaló un dibujo que había hecho con un solo lápiz de colores. Me dijo, "Gracias por estar aquí con nosotros". Ese dibujo todavía lo tengo enmarcado en mi habitación para no olvidar nunca lo que viví. Al regresar a mi país, decidí cambiar mi estilo de vida. Ahora consumo mucho menos, reciclo todo lo que puedo y colaboro con organizaciones que ayudan al desarrollo de esas comunidades. Esa experiencia me quitó la venda de los ojos y me convirtió en una persona mucho más consciente y agradecida por cada vaso de agua limpia que bebo.